la derrota política una vez más que Estados Unidos recibió en Naciones Unidas, y decíamos que muchas veces no se profundiza, ya se maneja la noción general del bloqueo, de cómo golpea el bloqueo a Cuba, ¿no? Vamos a escuchar una parte, abriendo un pequeño capítulo internacional, diciéndoles también que, a propósito, más adelante en la mañana vamos a estar a retomar el contacto con Plinio de Arruda Sampaio Jr. desde Brasil, ¿no? Sí, que no pudo estar con nosotros la semana pasada. Pero vamos a escuchar lo que dijo en la televisión cubana las últimas horas Tania Urquiza Rodríguez, vicepresidenta de BioCuba Pharma, una de las empresas cubanas que precisamente hace el desarrollo científico y tecnológico en materia de las vacunas. Señala que la persecución financiera que tiene el gobierno de Estados Unidos contra Cuba afecta la producción de medicamentos y también las actividades de exportación y de negocios, del ingreso de dinero que podría significarle a Cuba esta actividad científica, y que además afecta la salud de los cubanos. No se trata solo de que, no sé, no pueden ingresar acá televisores a Cuba o equipos electrónicos que en otros países ingresan normalmente, sino que esto complica la atención de salud a los cubanos en ingresos de medicamentos, de instrumental médico, etcétera, ¿no? Vamos a escuchar parte de lo que decía entonces Tania Urquiza Rodríguez, vicepresidenta de BioCuba Pharma. Como nuestro pueblo conoce, BioCuba Pharma ha tenido que estresar todos sus sistemas productivos, sus sistemas de investigación para poder garantizar los productos del protocolo de tratamiento a la COVID y estas vacunas que hoy contamos, porque ya podemos decir que contamos con dos vacunas 100% cubanas, ha tenido que estresar en medio de una pandemia, de una crisis económica internacional, donde ha colapsado la industria a nivel internacional, donde ha colapsado la logística internacional para poder entonces traer hacia Cuba todas las materias primas y los insumos que se necesitan para poder investigar, para poder producir los medicamentos y también entonces los candidatos, las vacunas y todo lo referido al protocolo de tratamiento a la COVID. Nuestros trabajadores realmente se han crecido en medio de estas adversidades y podemos decir que es una proeza lo que han hecho en medio de esta crisis y de esta pandemia, porque además, en medio de toda esta crisis sanitaria, el Estados Unidos arremetió contra BioCuba Pharma, contra Cuba, agudizando aún más el bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país. Bloqueo que afecta en mayor o menor magnitud a todas las empresas de BioCuba Pharma y por lo tanto afecta al Sistema Nacional de Salud y afecta también entonces a nuestro pueblo. Entonces les traigo a los televidentes y a los radioyentes algunos ejemplos de cómo ha afectado el bloqueo a las empresas de BioCuba Pharma. Le pongo por ejemplo la primera, que son las afectaciones a las transacciones financieras hacia y desde Cuba. Y les voy a poner un ejemplo de un mensaje de uno de nuestros suministradores o proveedores de materias primas muy importantes que recientemente nos llegó. Y dice textualmente: les escribo para comunicarles que, como habíamos previsto desde que comenzamos las operaciones, las presiones del bloqueo norteamericano hacia Cuba han provocado que a partir de hoy el banco donde tenemos nuestras cuentas suspenda operaciones con Cuba. Por tanto, esta vía de pago queda sin efecto en todos nuestros contratos. Debemos destacar que dicho banco se mantuvo operando con Cuba a pesar de las presiones del gobierno norteamericano. Y voy a enfatizar donde dice: quedan sin efecto todos nuestros contratos. Es decir, que todas las materias primas, todos los insumos que se requerían para la producción, que estaban recogidos en esos contratos, por supuesto que se paralizaron, porque si no hay una vía bancaria para poder pagar esas materias primas que íbamos a adquirir, el suministrador, por supuesto, que suspende todas las operaciones. Este tema de la persecución financiera que tiene el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba también afecta las actividades nuestras de exportación, las actividades de concertar nuevos negocios al no poder traer la divisa al país, por supuesto que no se pueden firmar esos contratos. Esta persecución financiera afecta también a las divisas que tenemos por exportaciones que ya realizamos hacia el exterior. Esas divisas se encuentran en el exterior y no las hemos podido ingresar, no las hemos podido traer hacia Cuba porque cada vez que montamos una vía bancaria, el bloqueo se monta sobre esa vía y es imposible traer esas divisas. Otra de las afectaciones del bloqueo de Estados Unidos a BioCuba Pharma es que están detenidas las entregas de suministros hasta tanto no se defina que tienen menos del 10% de componentes de origen de Estados Unidos. Y leo el comunicado textualmente que recibimos. Que fue una de las medidas que reimpuso Trump ahora, antes de terminar su de las mandato. Que reimpuso, y vamos a ver cómo durante la pandemia se agudizaron más, porque ellos saben además qué están provocando con esta medida. Les informo que todas las operaciones están detenidas hasta tanto se defina qué productos tienen menos del 10% del contenido de origen USA. Esos serían los productos que comercializarán directamente con Cuba. Mientras el fabricante no concluya ese trabajo, no es posible continuar suministrando. Esta medida, compañeros, está provocando hace ya un tiempo afectaciones en los medicamentos nuestros, específicamente en los medicamentos que se presentan en cápsulas, como son los antibióticos, la cefalexina, la amoxicilina, productos que tiene también Mexol, como el omeprazol, lo puede explicar también después, director. Pero con el recrudecimiento del bloqueo, esta medida también hoy está afectando a nuestras vacunas. Este comunicado es el representante de una gran compañía que nos ha suministrado durante más de 30 años insumos al sector biofarmacéutico cubano y que ahora con el recrudecimiento del bloqueo detuvo las entregas. Porque sabe, al final, el recrudecimiento tiene su origen y tiene su sabe a qué le va a hacer daño y sabe que va a afectar al sector biofarmacéutico cubano, que le vamos a dar respuesta o que le dimos ya respuesta a esta pandemia en nuestro país. Desde sus orígenes el bloqueo hablaba de asfixiar por hambre y enfermedades al pueblo cubano. Así mismo, Randy. Otro de los efectos que tiene el bloqueo es el encarecimiento de las compras por no poder adquirirlas en mercados cercanos, así como por utilizar intermediarios que trasladan y nacionalizan las materias primas en un tercer país para poder suministrarlas. Estas acciones de bloqueo encarecen en más de un 30% y a veces hasta un 50% los insumos, las materias primas que tenemos que adquirir para poder producir nuestros medicamentos. Y esto dilata además los periodos de reaprovisionamiento de todos los insumos para las producciones, porque son mercancías, son materias primas que tenemos que traer de la India, de China, y hay que bajarla, hay que llevarla hasta un puerto intermedio, nacionalizarla, bajarla del buque, nacionalizarla y después volverlas a montar y traerla hacia Cuba. Imagínense cómo está afectada la logística internacional que haya que hacer eso en estos momentos. Entonces, ¿cómo ha podido BioCuba Pharma, en medio de toda esta crisis, continuar las investigaciones, desarrollar los nuevos productos, producir en medio de este escenario agudizado además por el recrudecimiento del bloqueo? Vamos a recordar primero que esta es una industria altamente regulada y que basta que falte un componente en alguna de las formulaciones para no poder producir ese medicamento. No son como otras producciones que uno puede buscar alternativas. Tienen que ser las materias primas que están además certificadas y evaluadas por los laboratorios productores. Esto ha sido gracias entonces a una industria que está integrada en un grupo empresarial como BioCuba Pharma, donde sus empresas, todo en ellas prima la unidad, prima el sentido de pertenencia, el sentido del humanismo, de la urgencia, de la cooperación. Nosotros contamos con un sistema de balance automatizado en tiempo real, donde los productores ven todas las materias primas y basta que haya una prioridad para que una materia prima entonces se desvíe y vaya hacia otro laboratorio donde está la prioridad. El ejemplo de hoy. Bueno, ahí está una parte, porque tenemos que ir a la pausa. Escuchábamos a Tania Urquiza Rodríguez, vicepresidenta de BioCuba Pharma, hablando en el programa Mesa Redonda Informativa sobre cómo ha afectado el trabajo de la producción científica de medicamentos, de vacunas, el bloqueo cubano, el bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba en estos tiempos de pandemia, además. Bien. ¿Hacemos la pausa? Muy bien.